Jueves 9 de noviembre. No convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron: «46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Comentario al Evangelio por Fray Edgardo. Celebramos hoy la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, Iglesia Madre de Roma. Este templo se transforma en símbolo de encuentro con Dios y misión de la Iglesia. Por esto, es apropiado recordar el gesto profético que Jesús realizó en el Templo de Jerusalén. Con aquel signo, Jesús hace tomar conciencia de cuál es el verdadero culto que Dios espera de nosotros. El templo había perdido su significación y era expresión de otros intereses. El verdadero templo es la persona de Jesús. El Papa Benedicto lo expresaba así: «El Señor Jesús es la piedra que soporta el peso del mundo, que mantiene la cohesión de la Iglesia y que recoge, en unidad final, todas las conquistas de la humanidad. En Él tenemos la palabra y la presencia de Dios, y de Él recibe la Iglesia su vida, su doctrina y su misión. La Iglesia no tiene consistencia por sí misma, está llamada a ser signo e instrumento de Cristo, en pura docilidad a su autoridad y en total servicio a su mandato». Celebrar la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán nos brinda la posibilidad de renovar nuestro compromiso con el proyecto de amor que Dios manifestó en Jesús. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.